Me iré al amanecer. ¿Friburgo? Sí. No debes alarmarte. Acompáñeme. Sí. En medio de la sala. Lo sé, sí, lo sé. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Ve usted? ¿Hacia allí? Casi de repente. Nadie estaba enterado que padeciese tal enfermedad. Yo sí lo sabía. ¿Lo sabía usted? Sí. Por la Virgen. Quietos. Todos quietos. No se mueva nadie. Y silencio. No chillar. No chillar. Hagan como yo. Quietos.